continuamos en la mañana de FM Raíces, acá en esto que se llama Ritmo y Sustancia. Y como lo mencionamos antes, el candidato presidencial Jorge Tayana va a estar recorriendo las ciudades vecinas de acá de La Plata, va a estar recorriendo Ensenada y Berisso. Y para comentarnos un poco cuáles son las expectativas ante la visita del candidato, estamos en comunicación con Mario Seco, intendente de Ensenada, desde el 2003, ya tiene una historia en ese lugar. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo va? Bien, bien, la verdad que trabajando fuerte, como todos los días, ¿no? Ensenada se destaca por tener un ritmo de gestión muy llamativo, ¿no? De mucha pasión a la hora de gobernar, y eso nos ha llevado, vamos a decir, a lograr cosas que eran impensables, ¿no? Para la sociedad, ¿no? Sí. O sea, los ensenadenses estamos viviendo un momento histórico en estos 214 años de vida. Nunca hubo, una construcción de un pueblo que se paró de mano, que se secó las lágrimas de la década de los 90, cuando hicieron una carnicería con esta ciudad, cuando nos robaron el futuro por la cara, cuando condenaron a Ensenada al hambre y a la miseria. Hoy los ensenadenses estamos empezando a sonreír nuevamente en una construcción de un momento histórico, de que todo es posible, de que volvimos a parar una ciudad, que nos faltan un montón de cosas, a ver, pero lo que hemos hecho es revolucionario, y esto lo reconoce toda la provincia de Buenos Aires y también Mario, eso nacionales se nota en los carnavales. Tuve el honor, o sea, la verdad, la grata sorpresa de los carnavales de Ensenada, cómo han mejorado, y la verdad que fue una fiesta. Sí, a ver, los carnavales es una muestra de la alegría que hay en la sociedad, ¿no? Que la expresan esas fiestas populares, a donde realmente por noche habían alrededor de 40.000 personas. Y en los festivales también es muy importante la cantidad que entran cuando vienen esas figuras nacionales que se hacen en Ensenada. La gente quiere expresar también lo contenta que está y se divierte. Se divertía más la gente grande que los chicos, ¿no? Sí. Iba a ver. Incluso la verdad que Ensenada es mucho movimiento obrero, una cultura de mucho movimiento obrero. Y el obrero es así. El obrero le gusta, vamos a decir, cuando tiene trabajo, cuando la familia come en el hogar, cuando dejó de comer en los comedores populares, cuando el obrero está arreglando su casita y el chico va a la escuela y las escuelas están llenas de alumnos, el obrero entonces defiende eso, que lo único que quiere es vivir tranquilo, trabajar y mandar sus chicos, claro, para que sean algo el día de mañana. Mario, ¿no? Incluso lo que más, la comparsa que más se veía, que más lució, fue la del Astillero Río Santiago, que ahora, la semana pasada, digamos, largó los dos buques, el Juan Azurduy y el Eva Perón. ¿Cómo se vivió eso en Ensenada? No, a ver, el Club Astillero es un club que está de presidente Marcelo Pérez, que es un compañero, y nosotros lo hemos ayudado porque han tenido, vamos a decir, una impronta muy grande por encima del resto de los clubes. Y la verdad que se está ganando todo el respeto de todas las otras instituciones. O sea, el Club Astillero tiene el número uno, ¿no? A ver, después hay otros clubes que le quieren sacar el número uno. Porque hay otros clubes que también están construyendo, que arrancaron más tarde, pero también, vamos a decir, quieren poder lograr lo que se logró en Gualeguaychú, ¿no? En Gualeguaychú cada club fue desarrollando una comparsa y todos los años, vamos a decir, pueden lograr esos carnavales en Entre Ríos que son extraordinarios, ¿no? Claro. Bueno, en Ensenada se está viviendo esa cultura. Hace unos cuantos años empezamos con estos carnavales, el carnaval de la región, y la verdad que cada vez fue tomando más color y la gente de los distintos clubes de Ensenada, a través del acompañamiento del municipio, fue desarrollando sus propias comparsas. Sí traemos la de Entre Ríos, que son los broches de oro. Claro. O sea, cada cierre hay una comparsa, vamos a decir, cada día hay una comparsa de Entre Ríos que corona todas las comparsas que se fueron haciendo en Ensenada, ¿no? Como la del Club Astillero, como la de Pueblo Nuevo, como la de todos los otros clubes que participan, ¿no? Mario, de lo que es el carnaval. Y ahora que ya pasaron los carnavales, se viene octubre, cada vez está más cerca. Vos ya anunciaste que tu idea es seguir de intendente, pero ahora viene el candidato Jorge de Tayana. ¿Cómo ves el 2015? ¿Qué análisis hacés de los candidatos? De cara a lo que viene. En una. Miren, a ver. Yo juego otra patriada más, por otro mandato más, pero no porque uno quiera instalar algo que no corresponda. Ustedes esperen al 27 de octubre y se van a dar cuenta que uno juega un periodo más porque lo quiere la ciudad de Ensenada. Uh-huh. Ustedes miren cualquier encuesta para arriba y para abajo y se van a dar cuenta lo que está sucediendo en Ensenada. La Ensenada de Barragán es otra ciudad. Y por ende la gente quiere continuar este proceso. Uh-huh. Y quiere que nosotros sigamos 4 años más gobernando la ciudad. Y ustedes lo van a ver el 27 de octubre cuando anuncien los resultados. Que no es que se va a ganar por el 2%, por el 5%, porque el intendente entre todos los que sacaron fue el que más sacó. Ustedes van a ver cómo Ensenada demuestra en las urnas la continuidad de este proceso que vivimos los ensenadenses. Uh-huh. Es extraordinario, que no es ni más ni menos que es una fotografía de este país. A ver, uh-huh, ¿quién no sabe que este país ha crecido como no crecía las últimas décadas? Digo, a ver, me parece que Ensenada vive en un contexto a nivel nacional y aprovecha cada minuto y cada hora de una presidenta que está decidido a dejar un país totalmente diferente al que heredó el kirchnerismo. Uh-huh. Y nosotros, la verdad que orgullosos de lo que hemos construido, somos un vagoncito de esa gran locomotora que es el gobierno nacional, ¿no? Claro, Mario. Pero esto también, como vos bien lo decís, depende de un contexto nacional que hizo favorable todos estos avances. Seguramente tu gestión fue muy importante, porque se ve que hay municipios que claramente no han avanzado ni la mitad, ni mucho menos de lo que ha avanzado Ensenada, pero lo cierto es que el 2015 es un futuro incierto. Uno desearía que no, pero se juega el destino de Argentina, y dentro mismo del Frente para la Victoria hay varios candidatos. Hoy Tayana lo vas a recibir ahí en Ensenada. ¿Qué lectura haces del panorama a nivel nacional? No, a ver, Tayana es un buen compañero. Nadie puede negar que es un buen compañero kirchnerista, y nosotros, con todo lo respeto que se merece el compañero, lo vamos a estar esperando para recibirlo con los concejales, con los funcionarios, para en esta pasada que hace por Ensenada, se iba a juntar con algunos compañeros del movimiento Vita también después. Uh-huh. Pero bueno, a ver, lo que está claro, y esto hay que decirlo bien, Tayana es un compañero que tiene una historia también. No es solamente, vamos a decir, un candidato y nada más. Como el resto de los candidatos, miren, yo creo que, gracias a Dios, el kirchnerismo tiene diferentes candidatos que expresan lo que es ese gran frente para la victoria, ¿no? Claro. Tayana no es igual que Randazzo, ni Randazzo es igual que Scioli, para decirte algo. Uh-huh. O sea, qué bueno que dentro del kirchnerismo haya diferentes expresiones. Y qué bueno que tengamos a una presidenta, que es la conductora, que pueda decir quién va a ser el que nos represente en las próximas elecciones. ¿Quién puede tener la continuidad de este modelo? ¿Quién es el que más garantías da dentro de esas expresiones que da cada uno, que son diferentes? ¿Cuál es el que nos va a representar a todos los kirchneristas? Entonces, Mario, nosotros, a ver, como cualquier otro kirchnerista en cualquier otro punto de este país, estamos esperando que Cristina decida cuáles son los pasos, porque la gran electora acá es la presidenta de la nación. Claro, a ver, alguno puede tener 10, el otro 5, el otro 20, pero la gran electora, que es la única que pasa los 40 puntos y puede ganar en primera vuelta, de vuelta y ser presidenta, de Cristina Fernández de Kirchner. Mario, a ver, ustedes saben muy bien que para que Clarín reconozca que la presidenta supera los 35 puntos, sí, es porque, sí, sí, porque pasa los 40, a ver, pero silbando bajito, ¿no? Digo, claro, la única electora en este país no es ni Mauricio Macri, ni ningún chanta lo que anda con él. Uh-huh. La gran electora se llama Cristina Fernández de Kirchner. Al que abrace la presidenta de la nación, ese es el campeón, ¿no? Mario, muchísimas gracias y seguramente nos vamos a estar comunicando de cara acá a las elecciones. Te mandamos un fuerte abrazo y bueno, felicitaciones por todo lo logrado. Gracias a ustedes, les mando otro abrazo yo. Hasta luego. Hasta luego. Hablábamos con Mario Seco, el intendente de Ensenada, que hoy va a estar recibiendo al candidato presidencial Jorge Tayana, que va a estar recorriendo la juventud sindical, va a estar también reuniéndose con los petroleros, va a estar visitando Berisso también, y al intendente de Berisso. Ese es el recorrido que va a hacer el candidato presidencial, que, como dijo Mario, es una propuesta más que tiene el Frente para la Victoria, y como Mario Seco decía, que también es a la espera de la gran electora, que es Cristina, la que va a definir quién va a seguir adelante con este proceso. Sí, un Jorge Tayana que hace pocas semanas estuvo también en la ciudad de La Plata y está recorriendo la zona de La Plata, ahora precisamente Berisso y Ensenada, y también a la espera de cuál va a ser el elegido por la presidenta.